¡Qué compañeros de trabajo tan simpáticos que tengo! El otro día me hicieron una fiesta sorpresa con mucha comida. ¿Comida española? Pues la mayoría sí, pero también había guacamole, que es típico de México. Lo conozco, pero nunca lo he probado. Pues me encantó. Bueno, me gustaron todos los platos. ¿Y quién lo preparó? Algunos compañeros que saben cocinar muy bien. ¿Qué más comieron? Pues pusieron, entre otras cosas, pulpo a feira. ¿Y eso qué es? Es pulpo, lo cuecen y lo ponen en un plato de madera con patatas cocidas y pimentón. Está delicioso. ¿Quién lo cocinó? Lo cocinó Sergio, el reportero. También hicieron tortilla. ¡Qué buena! Yo la probé una vez en casa de una amiga mía española. ¿Sabes hacerla? Sí, es fácil. Podemos hacerla un día, si quieres. Dale. ¿Entonces probaste todos los platos? No, no probé los boquerones en vinagre. ¿Por qué no los probaste? Porque no me gusta mucho el pescado. Es verdad. Nunca lo comes.